sabor de sombra hipnotizada, ondeo la plenitud que perdí. Sigo el camino que persigo, sigo el camino que persigo, sigo el camino que persigo, sigo el camino que persigo.